¿Ya están listos? No me asuste. Listos. Bien listos, bien listos. ¿Le pones play? Sí, ya. Rec. Vamos a recordar esta rolita de allá de por ahí del 90 y... No, 91, 92, por ahí, ¿eh? Con el requinto de Guns N' Roses, pero... Con la mezcla de... The Two Live Crew. Súbele a los bajos. Súbele, súbele, súbele. Y a los altos. ¿Y ahí cómo cantoneaba el carro? There's only one place where we can go. Well, the price is right. Y si vieran al HD totalmente excitado con este tipo de rolas. Sí, bueno. Nunca lo habíamos visto así, ¿verdad? Yo no. Nunca, nunca, nunca. No, haz de cuenta que como poseído, güey, por un negro. Haz de cuenta que traes un negro adentro, ¿eh? En la espalda. Estás cargando un negro. O te está cargando un negro. So you can get arrested for sex abuse. Hay los que le mueven al inglés, pues yo no sé nada. Pero han de decir, oye, ¿qué anda con esa cochinada, güey? Para todos los que nos escuchan. Pero te voy a decir una cosa, nada alejado del reggaetón, ¿eh? No, nomás que en inglés. Nomás que en inglés. ¿Puede ser los inicios del reggaetón entonces? ¿De aquí se inspiró el reggaetón? Pues es que si ves la foto de la portada, es más, en aquel entonces esto era algo así como que no manches, güey. Sí. O sea, y ahora, pero está en traje de baño. Y ahora esto no es nada, güey, comparado a lo que se ve en el reggaetón, en el perreo. No, y ves el video y también decía, no, güey, no, en aquel entonces, es bien pesado, güey. Las chavas ahí bailando. Si como... venía tu mamá y estabas viendo el video de no. Light Crew, tenías que cambiarle a la tele. Sí, sí, sí, era una cosa de locos, güey. Pero ahora pues el reggaetón, güey, ya. Y el Golden. Normal. Y el Golden los viernes y los sábados a las 12. Normal. 11:30, papá. 11:30. Es a las 11:30, güey. Adelantaron. Con razón, cuando le cambias están las letras. Sí, ya. Los créditos. No, y a veces empieza a las 11. Depende del cambio de horario, ¿no? Depende. Bueno, pero ayuda para dormir. Sí, claro, ¿no? Claro, claro. Para dormir a los niños, güey. Árale, duérmase. Lo había aplicado ayer, güey. Yo que me desvelé. Ah, sí, güey. Casi no dormí, güey. Hubieras aplicado, sí, ¿verdad? Es, claro. Terminas de ver la serie de los cuervos y luego ya el una doble. Una doble ya. Le cambian ahí al. También en Cinemax. Hay buena calidad. Está buena la de Cinemax. Uy, sí. ¿Es más agresiva? No, es igual. Es muy sexy. Sexy, sexy. Sí. Pero fíjate, no se ve. Nada más que... Sí, más... Los pompeos en el ombligo. Sí, sí, sí. Pero se ve muy rico, güey. Ah, sí. ¿Qué dijeras tú? Yo quisiera estar ahí. O quisiera estar así. Bueno, depende de qué lugar quieras estar. Eso sí, güey. Sí, no adelante del vato, güey. Depende, si eres chiquita o chilito papá. Pues eso es... ¿No? Pues sí. Que era lo que escuchabas en la playa en aquellos entonces también, ¿no? En los spring breaks. Sí. Hey, this motherfucker. Bueno, es que se continuó el disco, güey, por eso lo dije. Bueno, ¿qué? Yo escuchaba pesado, intocable, güey, todavía. Bueno, iniciamos el episodio. Más fresa, en la playa escuchando pesado. Dale así ligerito, ligerito. Exacto. Bienvenidos al episodio ¿qué? ¿Siento qué? 87. Siento miedo. 187. 187. Del podcast de Chicharrón con Pelos. El día de hoy, lunes 2 de octubre. Ya, güey. Se acabó el año, compis. Ya, 2 de octubre. Entramos a la etapa del Halloween. El Halloween. Con el Cinemax. Todos jalando wins. Oye, ahora que falleció el güey, de acá está, el de Playboy, güey. Ah, Hefner. Hugh Hefner, güey. Dejó al hijo con todo el empoderamiento. ¿Cuántos hijos tuvo? No sé, ¿cuál? Pues uno de los. El chavo está igualito, güey. Ajá. ¿De viejo? No, no, igualito de la cara. Ya se va a morir también. Estamos grabando el lunes, hombre. Los lunes ni las gallinas ponen, pero nosotros sí, sí grabamos el episodio del podcast de Charro con Pelos. Bienvenidos. Bienvenido, compix. ¿Qué tal? Le Manuel. ¿Cómo están, bandita? Un gusto saludarlos y estar aquí con ustedes. Este lunes sabrosón, güey, para ponerle aquí sabroso aquí el podcast. Y además, iniciando el mes, iniciando la semana. Se emputiza. Pues yo sí tengo jale, güey. Sí. Sí, ahora sí te tengo como. Ah, sí tengo jale nomás, 4 días, ya después ya no. Ah, bueno. Me querido Bertilingui. Banda, bienvenidos, transmitiendo desde la cabina C, el Chicharrón con Pelos Podcast. Es la cabina C por. La de calor, la de siempre. La de sed. La sed, que no, no, la C no tiene que ver con la sed ni con... No, con nada. Pero es la C. Sí, porque el otro es el B. Sí. ¿Ah? En el A nunca grabamos porque... No, es muy pequeño. Sí, sí. Pues se utiliza para otras cosas. Y en el control de audio está... El poseído. El poseidón. Fer. Es madre. Ay, madre, y madre, y madre, y madre. Hijas de mi vida. Ay, andamos nosotros aquí con la consola, con la música, con todo, bueno. Ya lo paramos. Ya. Ya. Con eso basta. Con eso basta. Bueno, ya saludamos aquí a la racita. Ya está Lando, que dice: ¿qué onda, mis amigos charnebrios? ¿Cómo están? Qué gustazo escucharlos nuevamente otra vez. Saludos desde Indio, California, de su amigo Lando. Lando, como Lando Calrissian. Oye, viene la de Star Wars en diciembre. Ya tan pronto, güey. Ya, la. ¿Qué? ¿El episodio 8? Que venga Game of Thrones, güey. Que me jueguen. Iba a decir bien atento. Te dejó picado, güey. Está también Jorge Alejandro. Banda, mándeme saludos. Voy a escuchándolos en el avión. Quítalo escuchando en el avión. Hay internet ya en los aviones. Sí, sí, sí se puede. En algunos, sí. Pues ha de estar en, ¿qué? Primera clase o una cosa así. Digo, a lo mejor, o pagas, ¿verdad? Tienes tus privilegios. Claro. Dice que va de Florida a Boston. Y saludos a todas. No, ¿de qué lado si tienes? Perdón a todos. Ching, qué buena onda. Los que tienen lana pueden disfrutar de... Vivir en Estados Unidos. Bueno, un saludo, buen viaje a Jorge Alejandro. Esperemos que todo vaya bien ahí arriba. Y está también... Un tema más. ¿Qué opinan de lo que ocurrió ayer, la noche en Las Vegas, güey? ¿Qué cosa tan más horrible, ¿verdad? Estaba iniciando este Jason. Es que estoy buscando la... Fíjate, precisamente está buscando la canción de este vato, güey, pero no me... Pues aquí nos sacó el... Mira, está Carla Posada aquí. Dice, hola, chicharroneros. Pues hola, Carlita, ¿cómo estás? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué fue, güey? Saludos, Carla. Saludos a Carlita. Alfredo Reyes también ya está. Saludos, banda. Chicharnebria. Richie Cruz. Mándale saludos hasta el metro de la Ciudad de México. Un saludo. También en el metro hay wifi. También. Sí, ya. Dale, ya. Aquí no hay. No, aquí todavía no. En eso andamos. En esas gestiones están. ¿Sí hay metro? Digo, sí. Sí hay metro, sí, también. Sí hay metro, ¿verdad? O sea, no, sí hay wifi en el... ¿Metro? Sí. ¿En la Ciudad de México? Sí. Yo leí esa nota. O lo soñé. ¿Por esta? Pues qué buena onda, güey, porque nos están escuchando en el metro. Un saludo a toda la Ciudad de México, güey, nuevamente. Esperemos que ya estén un poquito, al menos un poquito mejor. Nuestros saludos, nuestros abrazos. Esperemos que ya haya bajado un poquito ahí la tensión y... Pues que se estén recuperando poco a poco. Se va a tardar mucho tiempo, pero pero esperemos. Oye, es que hay edificios que se fracturaron y que ya no pueden ser habitables y que van a tener que tumbar. Sí, hay mucha gente que se va a quedar. Aparte de los fallecimientos que se lamentan, ¿no? Siempre, Hay mucha gente que se quedó sin dónde vivir. Y gente de Oaxaca y de Chiapas también. No hay que olvidar que primero les pegó ahí un temblor. Muy fuerte. Y luego fue el de la Ciudad de México. Pero sí, les pedimos a toda la bandita de la Ciudad de México muy atentamente, y esperemos que no les moleste lo que les vamos a pedir. Pero necesitamos todo lo que les mandamos, que nos lo regresen, porque aquí también ya estamos. Aquí nos inundamos la semana pasada. Nos inundamos, pero grueso. Feo, güey. Se quedó mucha gente sin hogar. Sí, también. Y no se ahogaron porque no quisieron, güey, porque agua había de amar. Esos ribeyes, esos tibones que mandamos. Oh, qué mándalos, cosa, wey. Bolsas de carbón, por favor, regrésenlas. Todo lo que les mandamos. Bueno, no todo. Digo, quédense con mucha parte, pero regrésenos los que. Sobre todo el que las. El sazonador para carne. El carbón. ¿Cómo llovió, eh? Llovió demasiado. Los que no saben, los que no escuchan las noticias de aquí de Monterrey, se abrió un socavón como en. Como el socarrón este. Como el. Aquí está el famoso socavón. El socavón chicharrón. No, se abrió un socavón ahí en la Ciudad de México también, ¿no? Sí. ¿O dónde fue? Sí. Sí. Que murió el papá y el fue hijo. Fue más bien en la autopista del Sol, que atraviesa la. No, la no, parte no. De Cuernavaca. Ahí sí, fue. Ahí fue. Que murió el papá y el. ¿La papaya? No, el papá y el hijo. Sí, que se cayó ahí en el socavón. ¿En serio fue en la autopista? Sí. Bueno, pues aquí también, en una avenida importante de. Iban en un Jetta. Azul. No recuerdo. Placas. bueno, aquí en Monterrey pasó algo similar, en una avenida que se llama. Nogalar, no. ¿Fidel Velázquez? No. Los Ángeles. No. Los Ángeles. Por ahí es Monterrey, pero está colinda con San Nicolás de los Garza. Se abrió un pozo así enorme, cayó en las lluvias estas que tuvimos, grandísimas. Cayó una camioneta, venían de una boda. Una familia, un esposo, bueno, el chavo y la chava. El joven. Matrimonio. Era un matrimonio joven, muy joven. Atrás iba un niño, otra, la cuñada, una cosa así. Total, cayeron en el socavón, sacaron a la mayoría, pero quedó una chica, la esposa de este muchacho. Creo que venía manejando ella, ¿eh? No, venía de copiloto. Madres. Y la intentaron sacar, no podían, se la llevó la corriente y falleció. Y la encontraron como a 800 metros de ahí. No, hombre, 3 kilómetros, algo así. ¿800 habían dicho? Sí, eso fue la. Yo quería hacer la nota más exagerada. No. A 800 metros de ahí encontraron el cuerpo de esta chica y. Que se fue por la tubería del drenaje. Del drenaje. Qué lamentable. Sí. Entonces, sí, nos fue gachito aquí. En México nos ha llovido y nos ha temblado y nos ha. No la hemos visto negra este año. Sí. Ahora sí que ya queremos que acabe el 2017. Y que se vaya Trump también. Sí, fíjate, quedó Trump de presidente. Desde ahí empezó la desgracia. Desde ahí empezó todo. Luego tembló y luego nos han cancelado todos los eventos aquí en Monterrey. Ya sé, güey. Acaba de cancelar Aerosmith. Aerosmith, güey. No mames. Iba a venir. No mames. Putiné también. Nos canceló el Pietro Bond, el Putiné, el amigo Bro, güey. Todos nos cancelan, güey. ¿Qué pasa? No sé, güey. Estamos unidos, México. Fuerza México. Fuerza México. Muy bien. Oye, bueno, regresando a la pregunta de lo que pasó en. Ah, en Las Vegas, sí. En Las Vegas. Este cuate que empezó a tocar es Jason Aldean. Dije, a ver, déjame oír un poquito sus rolas, que es agropecuario americano. Country. Es un country, pero es el agropecuario de allá. Sí. Suena. Trae ahí un beat muy rockerón mezclado con country. Y aquí trae una. Que al final de cuentas el rock sale del country. Por eso se oye así medio. Pero, y la voz es bien característica del country. ¿Del country sol o de country? De country la silla. Eso fue chiste local. Pero sí sale del. Por eso se oye medio rockero. Hoy. Esta canción se llama She's Country. De este Jason Aldean. Bueno, ¿y luego qué? Bueno, ya se empieza el video donde empieza a tocar el vato y se empieza a oír la ráfaga de balas de este enfermo mental. Parece helicóptero. Que creían que eran cohetes al principio. Sí. ¿Sí? Este Digo, fíjate, yo no sé cómo le hacen allá en el gabacho, en los gringos, pero duró aproximadamente 5 minutos el idiota tío. Este disparando. Tenía, dicen que le encontraron 10 rifles de alto calibre, donde yo creo que empezó a tirar, dejaba uno, agarraba el otro y seguía tirando y dejaba el otro y así durante 5 minutos. Pues. La distancia fueron 300 metros del piso donde estaba, creo, piso 32 del Mandalay. Uh-huh. A la zona del concierto eran 300 metros. Sí, tenía que ser muy potente el rifle o lo que usó. No, y además le tiras a una multitud, pues le vas a atinar a alguien, ¿no? O sea, entonces usó metralletas de alto calibre y le tiró al ahí se va, a lo vamos, a lo estúpido, y ya está confirmado hasta ahorita 58 personas ya 58 fallecidas y cerca de 400 heridos. Híjole, no mames. Me imagino que heridos será de que rozones, de que a lo mejor le dieron una pierna, uh-huh, en un brazo, o sea, y sí, obviamente había muchos teléfonos que estaban ahí grabando en el concierto, y pues hay muchos testimonios en video donde sí se oye clarito que empieza, se oye más fuerte que la música. Sí. ¿De qué calibre serían exactamente los rifles? Y además de que estaban lejísimos, entonces dices tú, ay güey, era un calibre muy fuerte y aparte los plomazos estaban bien duros. Y se oía ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta, y nada más empezaba a verse caer la gente. Se oía como si fueras a McAllen. Eso por ahí por ahí por Reynosa. ¿Cómo no te das cuenta, vigilancia del hotel, que estás metiendo unos estuches? Ah, bueno, es que tienen permiso. Van en la maleta y tienen el permiso también. Sí, o no. La limpieza, oye. Yo creo que llegó, yo creo, no sé, pero llegó y ese mismo día armó todo el agasajo. Porque tuvo que romper el vidrio del cuarto, los vidrios de todas. No se abren las ventanas, güey. De todas las habitaciones ya de Las Vegas y de todo el mundo están selladas. Uh-huh. Precisamente para evitar accidentes y todo. Entonces tuvo que, yo creo que, romper el vidrio. Y desde ahí, y aparte escogió habitación que diera exactamente a donde daba el concierto ese. ¿Y no han dicho por qué? Pues ya no. se lo adjudican ahí, unos libaneses, algo así, no me crean. Ya se lo adjudicará a alguien, pero lo están desmintiendo. Nunca mencionaron la palabra terrorismo, uh-huh, hasta hace 2-3 horas. En ningún momento dijeron que se trataba de algún ataque terrorista, hasta que no indagaran bien, porque decían que aparte creo que iba acompañado, o creo que no andaba solo. Uh-huh. Por ahí empiezan las investigaciones, uh-huh, pero si tú ya supiste que ya era algo terrorista. Mira, ahí va. Para no... Mientras lo buscan... No hablar de más. Le mando un saludo a mi chiquita mamá. ¿Quién? Ah, chiquita mamá. Saludos a... También a la chiquita mamá. A Pietro Bon, al Putiné y al amigo Bro, que no pudieron estar con nosotros. Pero... Ay, a mi chiquita mamá. Ahí va. Bueno, sigan con... Ah, ok. Pues ya, no, bueno. No, ahí va, pinche. Ah, bueno, besitos. Besitos, chiquita mamá. Dice Eliseo Ochoa que va manejando de vuelta, a vuelta de rueda, en Querétaro Rock. Que también hubo un socavón en Querétaro. Fabián Cabrera dice, saludos, cuates, desde Ecuador. Fuerza, cuates, fuerza, México. Gracias, claro que sí. Edith Cloralex, aquí está. Saludos, banda chernera. Les envío un abrazo enorme y besos a todos en el... Digo, al... ¿Besos en dónde? Besos en el cachete. En el cachete. ¿Se juntaron, Edith, o no se juntaron? O ¿qué pasó? Ya no supimos. Dice, besos a todos, Alberto Lagui, al Emanuel, a la voz más sexy de todas, y un gustazo escuchar los chilitos, papás. ¡Ay, cuecho! Saludos a todos los chavos del grupo de WhatsApp también, ahí a los de la Chicharro... ¿Qué? ¿Cómo se llama el grupo? Aquí estoy en el chat, ¿eh? A ver, vamos a ver qué están poniendo en el chat de WhatsApp de la Chicharro Convivencia. Estaban tratando de armar otros saludos ahí, los querían editar y todo, pero como que nadie pudo. No les ha salido. Sí, mándenos un saludo. A la ONU alerta sobre megaterremoto en Estados Unidos. Ah, bueno, sí, eso es falso. Es noticia vieja. Es falso, Hugo Navarro. Saludos a Hugo Navarro, que nos hizo las calcas. Le mandamos un fuerte abrazo. Saludos. Y me manda una foto, bueno, nos manda una foto aquí al chat de Chicharrón con Pelos de WhatsApp con un carrito del General Libre. Es que no te lo puedo encajado. A ver, nomás. Está toda. Bueno, tiene llantas de goma, güey. ¿Cuánto y por qué tan caro? Quedaron de pasarme el logo nuevo. Claro que sí, te lo vamos a pasar. Ah, ese es el HD. Ese es el HD. Si no llegas, porque el HD no lo manda. Hola, caballeros de Charrón con Pérez. Mi esposo y yo escuchamos su podcast. De hecho, me mandaron un chiquito mamá. Okay. Sí. Saludos. Saludos. Saludos a Juan y. ¿Cómo se llama? Luego nos mandaron un video. ¿De qué se tratará? ¿El video? ¿Cómo están, amigos de SDP Noticias? Yo soy Marta Solís y hace unos momentos intentaba comunicarles un mensaje. Bueno, después lo escuchamos porque no sabemos de qué sea. Nada que es político. Sí, no, aquí no. Sí, pido acá, dice, bueno, nos mandaron ahí como. Que se puso el Pedro Ferriz de Col. Se puso Pedro. Pedrito. Bien Pedrote. Ya está postulado. Nos están mandando cosas así medio políticas. Nah, me no sean políticas. No, güey, no. Entonces, ¿qué? Ah, bueno, está ahí, nos mandan un video. Ese sí es medio chusco. Después lo vemos porque está en alemán. Ánimo, bandita. Saludos desde la Ciudad de México. Claro que sí. Da el reporte oficial del sismo. 19, duró 45 segundos. La clase del terremoto es trepidatorio, oscilatorio, mesidatorio, espantatatorio, cagatorio, despiertatorio, no mamatorio, asumechatorio y hijo esoputatorio. Eso ha sido comprobado con todos los expertos. Gracias, saludos. Bueno, está bien. Está con mal. Saludos. Bueno, ya empiezan un poquito ya los chistes, ¿no? Para acerca del. Pero estamos todavía ahí apoyando, ¿eh? Sí, no porque hagamos un chiste, una broma, estemos faltando al respeto. Hola, amigos. Estuve leyendo acerca de la paz interior y del reencuentro con nuestro ser. Y me encontré por ahí un viejo proverbio y consejo chino que espero les ayude a ser mejores personas. A ver. A ser personas de paz. Y dice textualmente lo siguiente. Espero les sirva y hagan realidad este consejo en sus vidas. Es de Marciño. Se lo mandó Marciño. ¿Ah, sí? Hey, dijo que lo iba a mandar. ¿No los puedes traducir con Pix, tú que has andado por aquellos lares? Oye, anduviste por allá. Antes de poner otro mensaje, anduviste por allá con. Con Omarciño, güey. ¿Fuiste de chamba? Yo fui de chamba a Guadalajara, güey. Tuve la oportunidad de estar las dos noches con este güey. Iba a tener unas cenas, pero me las cancelaron porque llegó tarde el avión, la primera. Y estuviste las dos noches. Entonces, con él. ¡Esa! Bueno, no completas, güey. Ah, ching. Bueno, nos fuimos a unas salitas, echarnos unas cervecitas. ¿A unas salitas? Salitas. De masaje. Unas salitas lounge. Ah, nomás me dijo, güey, nunca me llevó. Vimos ahí con Lucho, su amigo, y este güey. Una cervecita. Y al día siguiente, y nos damos unos guaraches asados, güey. Hijo de su pinche madre, qué buenos, güey. Oye, ¿no nos mandó nada, Marciño? ¿Cuáles son? Todavía los traigo, güey. No los elimino, güey. ¿Cómo son los guaraches, güey? Son la pinche carne, bien. Entra el dedo gordo y los otros cuatro del otro lado, ¿no? ¿No? A lo mejor este está más suave. La piel es más suavecita. Yo por hacerle caso y no llevarme carne desde aquí, pero bueno. Un saludo a todos los callos. Ahí tuvimos una reunión del Clash of Clans con los Cayos Team. Fue un güey de Colima, güey. Fue y el hermano de Omarciño. Nuestros conocidos más. Estuvo bueno. Pinche cruda el día siguiente, güey. Que no se me pasó en todo el día, güey. Me imagino. Nos imaginamos todos que el Omarciño es de armas tomar. Es que es el mismísimo diablo, Omarciño. Sí, güey. Te digo algo, güey. Maneja de la chingada. Aquí entre nos. Aquí entre nos. No le digas a nadie, pero Marciño maneja la chingada. Bueno, no hay que decir nada. Espero que ya traigas el cinturón puesto, Contix, y ya respetes los semáforos, güey. Y que haya sido una enseñanza que te haya dejado yo. A lo mejor no ve el rojo, el verde y el amarillo. A lo mejor piensa que el rojo es verde. Sí. Claro. Pues será el sereno, güey. Seguramente así es. Yo creo que sí. Oye, saludos al perro, güey. Ya aquí está dando. No vino Pedro, pero sí vino el perro. Nunca falta. Saludos UNAM 69, claro que sí. ¿Qué pasó, banda de chicharrón con pelambres? ¿Cómo andan? Dice Javico 7. Dice Edith Clorales que no se pudieron juntar por lo acontecido en la Ciudad de México. El lugar para juntarnos está el que está muy cerca de la zona afectada. Pues bueno, pues sí, imaginamos que por eso no. Exacto. No, aquí está ya. El Estado Islámico se adjudica el tiroteo de Las Vegas. Dicen que este señor se cambió al islamismo hace algunos meses atrás y por eso es que hace el tiroteo y ellos se lo adjudican. Todavía estaban diciendo que no era cierto, que no sé qué, pero bueno. Para que luego no digan, es que el Verdolaga dijo y que no sé qué. Pues tú lo dijiste, güey. O sea, estaba diciendo. Estaba diciendo otra cosa. Javico 7 dice: ¿qué onda, banda? ¿Cómo van sus equipos en la liga? Y... pues mire, casualmente. Aquí hay tres. ¿La tienes actualizada? Miembros. La mía sí. No, aquí hay tres miembros de la banda. El Verdolaga está en primer lugar. Que son los tres primeros lugares. Exactamente. Primero el Verdolaga. Segundo el Emanuel y tercero el HD. Exacto. Rayados, América, Tigres, los tres mejores equipos del fútbol mexicano en este momento, sí señor. Exactamente. Okay. Y lo mismo puede decir el chef con los Pumas, pero de abajo para arriba. De abajo para arriba. Y los de las Chivas y todo. De abajo para arriba. Pumas nomás no da nada, güey. No dan una, güey. Pobrecito, sí me da cosa porque... A mí no. No, la verdad no me da cosas, no me da cosas. Pero, ni Chivas, las Chivas también jugaron contra Tigres. Hubo un penal polémico, ya al minuto 93, por ahí, que realmente yo sí creo que no fue. Y por eso ganaron. Y ganó Tigres con un penal. Estuvo, fíjate que Chivas sí jugó muy bien. No trae nada, pero jugó bien. Tigres no jugó nada bien. A pesar de eso, no le hicieron gol. Y le marcan un penal que sí es cierto, no fue penal para mí, para mucha gente. Pero pues a veces no te los marcan y a veces sí te los marcan. Como el polémico derrota de América León, güey. Que había dos balones en la cancha y dejaron. Sí, sí, sí. Eso sí. Estuvo mal eso. Estuvo mal. No debe de haber dos balones en la cancha. No, güey. Y ese juego no debe haber contado. Exactamente. ¿Perdió qué? ¿2-1? 2-1. Ese fue el gol. Güey. Y luego. Pero eso fue a mitad de semana, ¿no? Sí. ¿Y ahora cómo? Ganó contra. Ganamos. Le ganó al Toluca, güey, de visita, güey. Y ganar al Toluca de visita tiene su. Su mérito. Su grado de dificultad. Vamos bien. Oigan. Tigres le falta un partido, abusado, tiene un partido menos. También a la América y a Monterrey. Sí, nada sí. Más que ahorita tiene el partido retrasado Tigres desde hace 3-4 jornadas. Retrasado siempre han América. Estado los Tigres, Y el de Monterrey que se cancela por el agua, güey. Por la lluvia, precisamente el de mitad de semana, güey, contra Santos. Por ahí se canceló. Hijo de su madre. Pero bueno, refinando oído desde Miami con su podcast y soy Puma también en las malas, dice Jorge Cepeda. Pues sí, pues a veces está arriba, a veces no todos abajo. Somos perfectos. A veces está abajo y Pumas está abajo ya tiene rato. Un saludo a todos los fansardos que le van a los Pumas. Y que están abajo. Y que está... Gracias, mamá. Yo no lo Déjale dije, que luego dicen, es que no dijo el Verdolaga. Yo estaba diciendo buena onda y tú dijiste que... Sí, yo no decía nada porque lo van a decir, que... Manuel. En el episodio 187 dijeron que los Pumas. Se nos enojan después. Hoy en la tarde llega la noticia o se publica la noticia de que fallece el músico Tom Petty. Sí. Y aquí tengo una rolita de Tom Petty. Pero no es cierto, ¿eh? ¿No es cierto? Yo lo venía escuchando y decían que sí, güey. Acaban de decir que está muy enfermo. Que le dio un infarto. Estamos escuchando la publicidad de YouTube. Ahí va. Porque todo el mundo ya empezó a poner, ah, esta es mi canción favorita de Tom Petty, no sé qué. Y creo que es la más suya. Representativa, no, es la más representativa para mí de él. La más conocida. Tiene muchas conocidas. Bueno, te fijas que tiene algo de country. También el. Más o menos. Bueno, entonces sí o no. ¿Sí o no falleció? Estoy viendo la nota en el norte, dicen que está muy grave. Ajá. Que no hay ninguna confirmación de que haya fallecido, pero que le dio un infarto así muy, muy, muy severo. Malditas. ¿Pero tu noticia cuándo es? De hace 5 minutos. ¿Y la tuya? Me acaba de llegar el telegrama. Ah, no, mira, sí, aquí corroborando lo que dijo HD, reportan en situación grave a Tom Petty. Ah, o sea, no ha fallecido. Y le echamos un chorro de porras porque es buen músico. Sí. Cuando te alivianes, vienes aquí al podcast. Al podcast. Para mí, la más representativa de Tom Petty es esta, que te voy a poner en este momento. Te la voy a poner. Pónmela aquí. Te la voy a poner, fíjate. Hoy. Ah, claro. Sí. Para mí también. Un rolón. En una ocasión viajé de Monterrey a Saltillo, a McAllen. Iba solo en mi carro. Cuando podías ir solo. Sí, no había problema. Y traía el CD de los éxitos de Tom Petty. Ah, qué cosa manejar con Tom Petty en la carretera. Qué chulada. Sí, es sabrosón. Y te sentiste libre. Sí. Y hasta abrí las ventanas y sacaba la. Y el pelo me. Como me Tom Cruise. Ay, qué buena rola, güey. Está buenísimo. Free Falling. Está muy buena esa rola. De hecho, sale la película esta de. De Tom Cruise. La de. ¿Esta última que hizo? No, ya es. La de Jerry Maguire. Ah. Que está. Que lo corren y todo, pero agarra un buen. Un buen deal un ahí. Un buen molletito. Y le estuvo dando con esto de fondo. Y empieza a cantar Tom Cruise. Se agarró la René, güey, el sabazo, güey. Bueno, rola. No se ha confirmado el fallecimiento de Tom Petty. ¿Cuál qué edad tendrá? No se ve tan rucailo. No, pues sí, aquí en esto se ve ya medio. ¿Sí? Es que no lo maquillaron bien. Ah. Oye, ¿supieron del Lamborghini que chocó con un taxi en Durango? Oye, ¿fue en Durango? O en Gómez Palacio. Chingada, pinche huerco, me decía, fui aquí en Miguel Alemán. A ver, ¿sabes qué? Déjame checarlo porque no voy a decir, que fue aquí en Miguel Alemán, güey. No. No sé, güey. Yo voy por Jenny por Miguel Alemán, ¿qué chingados ando haciendo? Venía del aeropuerto. Dice, aquí la nota dice, en Durango. Un taxista protagonizó un cuantioso accidente luego que chocara contra un auto Lamborghini. Cuando intentaba dar vuelta a la izquierda, momento que fue captado en video. Ahí ahora no es el Lamborghini barato, güey. Ya quisieron. Oye, que le no hay Lamborghinis baratos, güey. Le perdonaron la cuenta. Oye, y luego, este. ¿A quién? ¿Al taxista? Sin embargo, el conductor Lamborghini decidió no interponer denuncia, por lo que el taxista, además de recuperar su libertad, se salvó de pagar los daños al afectado, los cuales se calcularon en 700 mil morlacos. Es su pinche madre. Imagínate el vato. No traía seguro el taxi. Pues quién sabe. Es que, ¿cómo vas a pagar? Bueno, ¿cuánto te gusta que sea el deducible de 700 mil? ¿Cuánto es el deducible? Pero si tú traes seguro, pues el deducible es de tu carro. El taxi le pega. Sí. Él tiene la culpa. Él tiene que pagar. Pero sí, el deducible pues seguro. Él. El seguro paga. El seguro paga el. Pero a lo mejor no traía seguro. Yo creo que si le perdonó es porque no traía seguro. Jonás, no, es que le quito. Ni 10 carros, güey. Nada, güey. Su casa, güey, yo creo. ¿Sería buena onda el vato? O tenía mucha lana, güey. O quiso verse así de que no, güey. Quiero hacer noticia. Sí, no pasa nada, güey. Que comenten eso en Chicharrón con Pelos. Yo cuando tengo uno de esos no voy a manejar tan rápido, güey. ¿Por qué? O sea, el taxi. Voy a dar vuelta. Voy a dar vuelta con semáforos. Sí, voy a respetarlo como Marciño. Sí, pinche Marciño. Haz de cuenta, güey. Oye, y la otra nota que salió aquí dice que Burger King demanda a la película It por competencia desleal con Pennywise. ¿Ya vieron la película o no? No. ¿La de It? No. Bueno. Ya la vi, sí. ¿Te gustó? Sí, güey. Pero es que no te da tanto nada. De repente. Te saca un. De repente dos, tres plomazos ya. Ah, güey. La división rusa de Burger King exige que se retire la película de It de los cines. Dicen que Pennywise se parece mucho a Ronald McDonald. Pero... pues todos los payasos, si es Burger King. Todos los payasos se parecen. Dice, ¿qué cambia? La nariz afilada, la nariz. ¿Burger King con McDonald's? Dice, según la cadena de comida rápida levantó una queja en la Federal Anti-Monopoly Service en Rusia, alegando que el payaso siniestro de la película It se parece demasiado al payaso emblema de su competencia directa, de McDonald's. Ah, que le está haciendo propaganda. Si se oye, exigen que la película sea prohibida en la región. Sí, leyeron bien, que fuera prohibida. Representantes legales de Burger King alegan que el protagonista de la película es una copia exacta de Ronald McDonald, incluyendo el patrón de colores y hasta de los globos con los que el Arlequín atrae a los niños. Dice, pues que se parece mucho y que pues es como un comercial. Usa zapatos grandes. Como no, se le ven los pies, ¿verdad? Cuando empieza a bailar así. Yo fui al cine y vi la de Me gusta pero me asusta. O Mac. Me gusta pero me da miedo. También la vi. ¿Qué tal? ¿Qué está buena, está divertida. Está buena. Sí, trae ahí dos puntadas buenas. Y el cine mexicano, que hay que apoyar. ¿No? Sí. Sí. Ah, bueno. Espérate, Star Wars. Es que la última película mexicana que vi no me dejó ningún buen sabor. ¿Cuál fue? No me acuerdo. Con sabor a chocolate. Como agua para chocolate. Ah, esa madre. Lo que el viento se llevó. No, fue la de Pepe el Toro. Lagunilla, mi Cris. Lagunilla, mi barrio. ¿No? Las aventuras del Muffles. No, ¿La de Eugenio Derbez? No, la de Carla Souza, la de que sale embarazada, güey. ¿Qué culpa tiene el niño? Sí. Esa, güey. Está bien. Si te gustó esa, pues se va a gustar todas, güey. Qué la chingada. Entonces, mi gusto es chafo. Pero hay que apoyar el cine mexa, güey. Sí. Aunque esté malo, chingue su madre, pues qué. Le vas a los Tigres. Somos solidarios con los Tigres, güey. A ver. Bien, la bajaste y le diste el con jiribilla. ¿Qué puedo decir? Ahí, ¿cómo me defiendo? Le diste con la pata chueca. Hablando, también salió la serie mexicana Los Cuervos este viernes, güey. La tercera temporada, güey. Yo sé que no la ven, les vale madre. No, pero tú sí la ves, ¿no? Fue la culpable de mi desvelo el domingo, güey. Chinga, güey. ¿Por qué la veía? Sí, está buena. Fíjate que hacen una parodia. Me gustó un pedacito que hace una parodia este güey con Enrique Peña Nieto, güey. Porque se postula para gobernador y entonces dentro de la publicidad, güey, le echan una parodita. Está muy buena, güey. Muy buena. Sabe que llega de que, ¿cómo está gobernador? Y la chinga y es el de al lado. Ah, ok. Y cuando empieza a hablar inglés también, de que infrastructure y infrastructure y. Está pinche risa, ahí sí me... Está buena, güey, está buena, se pasa. Ay, güey, oye. Y nomás sigues ahorita esa serie, porque la de los vikingos ahorita todavía sale en noviembre. Vikings. Vas a seguirte desvelando. Vikings, güey, ya sale. Ya la quiero ver. Y ya viene también The Walking Dead. Pero fíjate que ya le perdí el hilo, güey. Ya fue mucho. Ya fue mucho zombie. Ya se daban más entre ellos que contra zombies. Dije, no, ya vale, va. Y le empiezan a hablar y hablar y hablar. Sí. Oye, ya ves que a raíz de la, pues esta tragedia en el terremoto de la Ciudad de México, vi la nota que me pareció interesante. ¿Cuáles son los olores que captan los perros de rescate para encontrar a las personas, ¿no? Su principal herramienta, la de estos perros, estos héroes, que no pueden ser otra cosa porque pues, así salvaron muchas vidas. Y encontraron otras que no lo habían librado. El diario El Universal de México acompañó a este perro, dice, a Oporto, un perro pastor belga de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Bien belga el vato. Bien belga el perro. En una de sus frenéticas jornadas en las labores de rescate. Está entrenado para identificar cuatro tipos de olores de los que suelen desprender los seres humanos afectados por una catástrofe. ¿Cuándo andas crudo? Se trata de del olor de una persona ahogada. Fíjate, el hueso humano quemado, del estrés propio de las personas en situaciones al límite y el de la putrefacción que desprenden los cadáveres. Órale, güey. Esos son los olores. Aunque se les puede adiestrar para localizar otros olores, son estos los que interesan para los perros de trabajo en un desastre como el que pasó en la Ciudad de México. Pero fíjate, están entrenados para... Estos son los olores que tienes que detectar. Y me imagino que el ser humano, ante cierto estrés o ante cierta... Adrenalina, como que desprende cierto olor y por ahí se van los perros. Como los de narcóticos, ¿no? Pues que los drogan. Que buscan droga, exacto. Por eso ya identifican luego las maletas que traen ahí residuos o cargamento. Es correcto. ¿Eh? Y este perro que se la pasa a ladriladre nomás, güey. Este perro nomás nos huele a nosotros. Nomás empezamos a grabar. ¿A qué oleremos? No, hombre, a la cerveza, güey. Está entrenado para oler cerveza, güey. Oye, que a Marilyn Manson se le cayó una estructura en su concierto. ¿Una estructura? ¿En serio? Se andaba trepando el güey y se le vino encima. ¡Hombre! ¡Qué manso! Está bien manso. Ay, ¿qué? ¿Qué otra cosa? Por eso me gusta mucho el pozole. Te estaban diciendo que de dónde era el pozole. ¿Ustedes saben de dónde ¿De Michoacán? ¿De Michoacán? De Michoacán. Dice que es uno de los platillos populares, más populares de México desde la época prehispánica. Pero en realidad era una oferta servida en una ceremonia que se hacía en honor a... Estos pinches nombres no me... Dale. Xipetotec, el dios de la primavera. Para hacer este platillo se sacrificaba a un guerrero que hubiera perdido una batalla contra los mexicas. Sí. ¡Ay, güey! Después era desollado y desmembrado para ser cocido en un caldo de maíz. ¡A la madre! El muslo derecho siempre iba al palacio de Tlatoan, que era el gobernante, ya que era la mejor parte del muslo del guerrero. Es la carne suave. Pues ¿En cualquier animal? El mundo de pollo. El muslo de marranito también. El del cabrito también. El muslo izquierdo y ambos brazos eran para el guerrero que lo había capturado en batalla. Y cuando llegaron los españoles, prohibieron el consumo de carne humana y se cambió por carne de cerdo. Y así nació el pozole, güey. Pero no te dice de dónde es originario todavía. ¿El pozole de los...? De, no, de, sí, pero es de la región... No, pues aquí dice, ¿no? Que no... Pues no. Ya lo expliqué. ¿No entendiste o qué? Ya lo dije. Yo tengo una pregunta para los que están aquí en el panel y para nuestro querido auditorio. No estudié, güey. Chingado. No. Wey. Y sí, quisiera la colaboración de todos ustedes. Cuando uno se hace la jarocha... La operación cuando te quitas el miembro masculino, se te llama jarocha. ¿Estamos de acuerdo? Así le dicen, que cómo no. Y bueno, ¿y si fuera lo contrario? ¿Si te lo pones? Si te lo pones, ¿cómo se llama? La operación de tapatía. Posible es jarocha, no, de Veracruz, ¿no? El jarocho. ¿Por qué le llamarán jarocha? Ah, muy buena pregunta, bueno. Allá en Veracruz se estila mucho, ¿cómo están? Se puso de moda en los 80s. Ah. Allá había una... Sí. No, puede ser la operación Oscar Mayer. ¿Por qué? Me voy a hacer la operación jarocha. Me voy a hacer la operación Oscar Mayer. ¿Por la salchicha? ¿Por la salchicha? ¿Te vas a poner salchicha? ¿No? ¿O cómo? Debe haber lo contrario. No, pero es muy fácil... por ejemplo, una chiquita mamá se puede poner un cinturón de esos sí. Que traen. Sí, pero hay chiquitas mamás que se ponen también. Sí, se ponen. Poco, sí, güey. ¿Y a quién se lo quitan? ¿A que se lo quitan? ¿O es de plastilina, güey? Hay bancos. Y hay de colores. Se pueden donar, ¿verdad? Los que se lo quitan. No, y los que gracias, se lo... no, gracias. Sí, en serio, sí hay. Pues, sí. ¿Y luego cómo le hacen para que se...? Los que se los quitan traen Lamborghinis y Ferrari. ¿Cómo se lo ponen? Pues ahí hay operaciones, hombre. ¿Pero cómo le hacen para...? Digo, para que los ductos empaten. Pues sí, digo, pues es que cuando te excitas es cuando se llenan de sangre, ¿verdad? Todo el mequetrefe. O al menos de que sea así nomás de juguetillo, güey. Ahí lo traen. Que lo traigan colgando, ahí. Chedillo pegado. Que lo traigan campaneando, ¿no? Que no debe ser para presumir. Y no falta el abusado que un botoncito y que empiece a vibrar. Electrónico. O que sea Bluetooth. Lo controlas con el iPhone. Y que toque música y la madre, que prenda de colores, sí. Ay, estaría bien. Estaría bendita bien. Tecnología. Ay, dice. Dice Cloralex. Ay, no sé si decirlo, pero. Dilo. Dice. Tildo. Y dice Mr. Abdel también. Dice Jarocha. Se llama porque te quitan el pene y te ponen panocha. Bueno, tú preguntaste por qué. No, a ver, ¿eh? Sí será por eso. Por sí, me gusta. ¿Cómo se llama? Está buena la definición. Sí, está sí. Bueno. Sí, sí. Bien. Queda, sí queda. Bueno, entonces sí. Cuando se pone, ¿le ponemos Oscar Mayer? Pues te ponen la de la ponderosa. Ah, se queda, no, está mejor. ¿O te bueno, ponen la food? La, o la. Hay la, que mover a la polaca, güey. Ah. ¿Con relleno de queso? Te haces la polaca. A ver, nos mandaron un mensaje, vamos a ver. Buenas tardes, chicharroneros. Mi nombre es Jaime Tejeda. Les mando saludos desde Chimalhuacán a El Patiné, El Verdolagué, El Emanuel, El Fer HD. Gracias. Saludos. Órale, gracias. Gracias. Gracias por los saludos. Gracias, compics. Nos mandan otra foto. ¿Foto? Foto. Dice banda, necesitamos de su apoyo para los damnificados en la colonia Jurica. No sé dónde queda. Se necesitan enlatados ultramarinos, bacalao, almejas, ostiones, caviar, sándwiches de jamón, pata negra, agua embotellada, Perrier o Fiji, puede ser, o no gasificada. Que les mandemos códigos de Uber y Cabify también, chamarras impermeables Nordstrom, botas tipo Wellington para lluvia, Michael Kors, que no sean negras, por favor. Fuerza Querétaro, claro que sí, les mandamos por allá todo lo que necesiten. Lo dice Edith Cloralex, mis 6 tips de lo único bueno que me ha sacado estas 4,000 réplicas que ha habido. Número 1, aprendí a levantarme de la cama y ponerme la ropa en 15 segundos. Número 2, aprendí a dormir con un ojo cerrado y el otro en la lámpara que está sobre mi cama. Número 3, aprendí a bañarme perfectamente en un minuto y cambiarme en 30 segundos. Número 4, se acabaron los 20 minutos de meditación profunda en el baño mientras hacía la caca. Literal como Fórmula 1 en los pits. Número 5, los camaleones me la pelan. Desarrollé el poder de ver 25 lámparas, objetos, el botellón de agua al mismo tiempo y en diferentes direcciones para ver cuál se mueve y corroborar si hay temblor. Número 6, dormir bien peinado, perfumado y con calzón bonito por si se ofrece de salir corriendo a media madrugada y así la vecina no me critique. Ya no es vida con esta sacudidera a cada rato. Pero si son... Ah, sí, son 6 tips. Ahí están. Ay, güey. Saludos a toda la bandita. Ustedes se han preguntado, ya ves que somos bien preguntados, ¿verdad? Y siempre nos preguntamos cosas. ¿Por qué los apellidos Rodríguez, López, Pérez, Martínez, todos terminan en EZ? O sea, ¿por qué Fernández? ¿Por qué no puede terminar con S? ¿Por qué con Z? No, ¿es lo que te preguntas? La terminación es Z. O sea, Fernández Gutiérrez. Sí, pero ES, ¿por qué no puede terminar con ES? O EZ. ¿EZ? Regla gramatical. Ah, ok. Es lo que quería escuchar, güey. Yo estoy haciendo tiempo, güey. Pero ¿por qué? A ver, ¿por qué no con ese, güey? Es que eso no es el tema, güey, pero güey. No, pues con Z, pues no sé, güey, pero aquí está, dice bella, que está. La terminación es Z, güey. Dice, porque el diccionario de la Real Academia dice que no, güey, ya, güey. No, no, la diferencia con la terminación es Z es que, aunque se aplica porque antes era hijo de, ¿verdad? Ah, o sea, hijo de Fernando. La partícula en sí es Fernández, es por eso del hijo de Fernando. Hernández, el hijo de Hernando. Hernán. Hernando, güey. ¿Qué pedo con el Hernando? ¿Y eso que no están tomando, güey? El Hernando. ¿Pero eso qué dice Fernando? No, ya, pinche tema, ya no sé. A ver, dime otro. No, dale, güey. ¿Otra pregunta? No, no, otro pedo, Gutiérrez, José Gutiérrez. Gutiérrez. Gutiérrez, ¿qué sería? No sé. Gutiérrez. Ya, bicho, tema ya no sirvió nada. Ya. Hernando. Hasta el perro se cayó. Martínez, el hijo de Martín. Martinoli, de Martinoli. Martinaldo. Ay, güey, estoy sudando, güey. Y llorando, güey. Bueno. Y hasta se te pegó el ojo, güey. El hijo es. El hijo de González, el hijo de Gonzalo es González. Por eso pinche terminación. Ya, bueno, pinche. Y los que no terminan así, ¿qué pedo? No, pues nada más. Eran por la profesión. Por ejemplo, Herrera, porque era herrero, ¿no? Ajá. Ah, tú podías Flores ser porque vendía flores. ¿Y el López, por ejemplo, qué será? El hijo de Lope. De Lupe. De Lupe. De Lupe. El hijo de Lupe, es correcto, fíjate. Entonces, ¿sabes? Tú sí agarraste la onda, güey. Todos nosotros no. Oye, que yo soy Salazar, güey. Vendía sal y la chingada. Sí, sí puede ser. Salero de edad. Sí puede ser. Ah, muy bien. Ay, güey, chingada. Bueno. Pita, los, por ejemplo, Contreras. Por ejemplo, Velázquez. Velázquez, hijo de Velasco. No sé. De hermanos Vázquez, ¿no? ¿No? Ay, bueno, ya es esta, sí. Realmente. Oye, este episodio es. Por cierto. Por cierto, este episodio es patrocinado por Jackson Corporation. Por Hernando. Sus zapatos favoritos. Hernando. Jackson Corporation México. Siempre les vamos a agradecer que gracias a Jackson, a Dao y a Jaxil. Podemos transmitir en Mixler más de una hora. Exactamente. Próximamente en video. Nada más, deja que agarre agua. Sí. Porque la chingada. Viene el cierre de año, no podemos. Exactamente. A ver, depende de cuando te cierre el año, ya. Vemos si nos vamos a en video. Perfecto. Ellos son las líderes. Utilidades. Ellos, Jackson Corporation México, métase la página, jacksoncorporation.com. Sí. Ellos son los líderes en la industria del aluminio y del vidrio. Así que si tienen pensado hacer alguna adecuación o tienen un negocio, lo que ustedes quieran, o te dedicas también al aluminio, a la instalación, o lo que sea. ¿Tienes puertas referente. Vencidas al entrar en tu negocio? Exijan herrajes DAO. Exactamente. Y Jaxil, que es el mejor silicón que hay para sellar todo. Y a veces se mete el agua por vidrios y todo por eso. Donde sea. Con esto de las lluvias, ¿verdad? Menos en el techo. No, iba a llevar otra cosa, en el techo blanco. Y gracias también a Facetunes por los avatar que nos ha hecho. Nos deben, pero. No debe nada, ya está bien pagado. Me debe la playera nueva, pero está bien. Dice Peter Bat, ¿qué onda, banda? Acabo de llegar, ¿puedo empezar de nuevo? Claro que sí, bienvenidos al episodio 187. El Santes, hijo del Santo. Sí. Y luego aquí nos ponen de los apellidos, ¿verdad? ¿Contreras? Pues es bien Contreras. Le dices que venga al podcast y no viene. Por contrario. Bueno. El equipo de investigación de Chicharrón con Pelos sacó el ranking de las 9 películas. No 10, no 11. 9 películas de los 80s. Es que nada más hay 9. Sí. No hay más, pero y fíjate, como por el 12º, 13º lugar está Bruce Willis con Duro de Matar. Pero no, para tu dolor. Pero ya no lo vas a decir, porque es de 9. No, sí, sí, pero era para darle dolor aquí al HD. Porque no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero el HD de sus películas favoritas era Duro de Matar. Sí, cómo no. ¿Viste la última? Sí, está horrible. Las últimas dos. Sí, las últimas dos ya. Y acaban de decir, acaba de confirmar Bruce Willis que viene una nueva película. Pues ojalá ya salga bien. Otra vez. Pues ojalá haya algo, ¿verdad? Pero sí, me gustaba mucho esa y Arma Mortal. Esa saga de. Sí, muy bien. No, y también el otro, ¿cómo se llama? El de Braveheart, ¿cómo se llama este actor? Pues Mel Gibson. Mel Gibson. Sí, la de Arma Mortal. Sí, güey, pues ¿por qué? Perdón. Es que estaba volteando para acá, no escuché. Bueno, en el número 9 está esta película y les voy a poner el soundtrack. A ver si saben cuál es. Ahí les va. Toda. ¿Vas a poner 9 soundtracks? Sí. Díganme, ¿de qué película es esta? Es del año Ah, es Indiana Jones. Indiana Jones, efectivamente. Lo tenía en la punta de la lengua. Indiana Jones y la última cruzada. El director de esta película fue Steven Spielberg. ¿No fue George Lucas? No, es Steven Spielberg y los actores fue Harrison Ford, Sean Connery y Alison Doddy. Y es una película... el productor fue George Lucas. Ah, George Lucas, bueno. Y es una película en la cual no viene la fecha, se las debo. Bueno, vamos con la siguiente. Permítanme tantito. ¿Es atinarle al soundtrack o qué? Sí, es atinarle al soundtrack. Atínale al soundtrack. Soundtrack. ¿Por qué se borró, güey? Ahí va, espérame. Ahí, hagan tiempo, hablen de otra cosa. Ahí está. Oye, entonces los apellidos. Por ejemplo, tú rompiste ese esquema, güey. De plano. Sí. No, viene de. Rompiste el molde. Fíjate, todos venían bien flaquitos. ¿Para qué chingados sales gordo, güey? Ahí les va la siguiente. Es una película de 1982. También de Steven Spielberg. Oye. ¿Y ti? La huevo. ¿Estás viendo qué, güey? No, pues es que sí, del 82 pues, y ti. Sí, digo, del 82 tiene Spielberg y ti. No manches. Sí, güey. Les di muchas pistas entonces. Sí. El otro mejor primero pone el soundtrack y tratamos de adivinar, güey. Ok. Bueno, fue de 1982. Ahí sí no les voy a deber la fecha. Ok, ¿estamos de acuerdo? Sí. Los actores fue Henry Thomas, Dee Wallace y Robert McNeil. Que, okay. Que quitaron o iban a quitar en los estudios universales del Orlando la atracción de E.T. Sí, está muy aburrida, viejita, wey. Muy aburrida. No, aparte, está buena, wey. Nada, ibas arriba de la bicicletita, güey. Sí, se veía toda la ciudad y el bosque y todo. Y te venían persiguiendo los policías. Al final decían tu nombre. Sí. Fernández. Bichu. No se le entendió. Verdulaki. Limini. Más o menos así decía. Y va la siguiente. Hoy. Hoy. Aquí, quítate. ¿Qué fue? Ah. Ok, sí. Bueno. Ahí va, no sé si tenga publicidad. ¡Ah, sí tiene publicidad! Ya, ya la puedo omitir. Industria, sal. Ahí va. Jackson Corporation. ¿Por qué no se oye? Pues ahí está. Ok, esta película es de 1987. A ver, adivina. ¿Qué? A ver, no, pues es que a lo mejor. ¿Qué? ¿Me están hablando, no? No. ¿Una llamada en el estudio? No. No, no, se me hace que tienes abajo el. No, aquí está, güey. Ahí está. ¿Te habla por teléfono? No. No. Espérame. Espérame. ¿No tenías otra? Adelántale. Espérame. ¿Otra casecita? A ver, lo voy a adelantar. A ver si jala. Marcianos MX, patrocinador del tema del verdolague. No. Bueno, ok. Pinche rola, güey. No es esta, wey. Me lleva. Pero bueno. Producción. 1987 es una producción de Stanley Kubrick. Sale Matthew Modine, Vincent Dorondrin y Lee Enmeruin. Ah, la naranja mecánica. Ahí vas. Se llama Cara de Guerra. Full Metal Jacket. Ah, Full Metal Jacket. No. Full Metal Jacket está en el número 7. Nunca lo vi eso. De los. Pero esa lista de ranking, ¿de qué es, güey? Nomás. De las películas de los 80s. Ah, ok. ¿Las mejores o? No, las que. Oso. Las que sacó el Verde Lagar. Las que investigó. No, bueno, viene. O mejor son de las más mejores. Delfín Affinity. Ese es lo como lo. Un billón. Ok, va la que sigue. Ambition. Ay, ¿cuál sigue? Ay, saludos, Hernando. Es que Hernando es muy buena onda. Ese Hernando. Ahí está. Vamos, dije Hernán, güey. O sea, era Hernando, güey. Ay, esto me dice que el carita triste. ¿Por qué? No sé. Que no se pagó el internet. ¡Ajá! ¡Tenemos publicidad! Jackson Corporation. Jackson Corporation México presenta el ranking de las películas ochenteras. Ah, espérame, a ver. De 1983. Hoy el beat. Estás muy cerca. ¿Cuál era eso? Estás muy cerca de atinarle. Sale en esa película Al Pacino, Steven Bauer. Cara cortada. ¡Exactamente! Scarface. Scarface. Ay, le atiné, güey, porque no me lo sabía. Qué bárbaro. Nomás porque dijiste Al Pacino, si no, no. Pero, ¿eh? No estás tan alejado de. Del cine. Del guión. Esta te va a encantar, güey, como la que te he dado. Qué bueno que no vino Pedro, porque si no estaría contando el tiempo, güey. Sí. Cierto, como graba uno muy relajado, güey. Podemos alargar los temas, güey. No te creas, Pedro. Un saludo, güey. Ya ven, cabrón. Ahí va. Ya dile, y un saludo al chef que anda viajando de Guadalajara para acá. Así va. De 1980. ¿Del 80? Del 80. Es que esta es la del Imperio Contraataca. Imperio Contraataca. Oh, este güey lleva dos al hilo. Sin sacarina también. Y este es cuando entra Darth Vader. Sí. La marcha imperial. La marcha imperial. Y también es de. You are Steven my Spielberg. Son. Esta no es de Steven Spielberg. No. George Lucas. George Lucas. George Lucas. Ah, bueno, espérame. Pero la dirigió Steven Spielberg. Sí, ahí está. Son compadres, güey. Pero se la por teléfono, güey, cuando están grabando. Sí, está. Cara cortada fue por Brian De Palma. No, de hecho, esta no fue dirigida por. El Imperio Contraataca no la dirigió George Lucas. Ah, ¿cómo sabes? Nomás fue el primer... ¿Viste la película o qué? No, la primera nada más, la de. La de Una Nueva Esperanza. Ajá. Esa la dirigió George Lucas y después ya los otros dos no me acuerdo. Ah, bien, por eso me confundí, güey. Bueno. Ah, seguimos con la misma. Sí. La siguiente, ya la pusimos al inicio, es Indiana Jones con los cazadores del Arca Perdida, de Steven Spielberg también, y con Harrison Ford. Vamos a la siguiente. Uy, ahora sí. Es que George Lucas y Steven Spielberg desde muy jóvenes eran muy, muy cuates. Uh-huh. Entonces, para que pudiera hacer Star Wars, Steven Spielberg habló con los meros jefes de los estudios. Le dijeron, dale chance, güey, va a estar buena. Entonces lo estuvo apoyando mucho. Pero luego hace Star Wars, Steven Spielberg empieza a hacer la de Cazadores del Arca Perdida, de Indiana Jones, y le devuelve el favor George Lucas y le dice, bueno, ahora yo te voy a apoyar, güey, y ahora yo voy a ser el productor de tu película. Muy buenas películas, güey. Sí, sí, sí. Este cabrón, garantía. Sí, garantía. Garantía cine. A mí me gusta mucho de Steven Spielberg, bueno, todas las de la Indiana Jones y E.T. en aquel entonces. ¿Tiburón quién la hizo? Ah, pues me hace que Steven Spielberg, ¿no? También. Steve, para los cuates. Sí, sí. Se puede confundir con Steve Jobs. La de Rescatando al Soldado Ryan, a mí me gustó mucho de Steven Spielberg. Esa también está muy buena. Y también ha sido productor. Que el apellido sería Ryanés. El Soldado Ryanés. Ryanés. El hijo de Ryan. El hijo de Ryan. Fíjate, Steven Spielberg es productor de muchas, muchas películas, entre ellas también la de Los Hombres de Negro, la de Men in Black. Muy buena. Es productor, wey, productor. Wey. Muchas, muchas tiene. Ya no volvieron a sacar, ¿va? No, ya. Y espero que ya no, güey. Ya la última ya estuvo. Ah, pero mala. La de Duro de Matar, si quieres que se haga la gana. Sí, güey. A ver si rescata un poquito ahí la saga. Bueno, vamos en el número 3. Ahí va. Escuchen con atención. Es la gotera. Imagínate en un laberinto. De pasiones. Nevado. Alá. Y una casa grande. Un hotel. El actor es Jack Nicholson. Ah, El Resplandor. ¿Cómo sabes? Con Shelley Duvall, ¿no? Y Danny Dodd. Sí. No, sí, pero no. El Resplandor de 1980 y el director Stanley Kubrick. Stanley Kubrick, güey. ¿Ese fíjate que Stanley Kubrick, aparte de que se caracterizaba por hacer tomas muy. Locochonas. Muy locochonas, así, de la fotografía. Le daba mucha importancia al soundtrack. O sea, que la música fuera muy incidental, así muy. Que tuviera demasiado que ver con lo que estaba pasando. Entonces marcaba así las transiciones con la música. y te daba miedo nada más con la pura música. Es El Resplandor, está... Está... Da miedo. Ricky's Cookies, güey. Más que It. Bueno, es que sí, para mí, sí. Y la cara de Jack Nicholson. Sí, da... Sí, ¿te parece? Bueno, en el número 2, de 1986, a ver si me pueden decir antes de que ponga el soundtrack, ¿cuál puede ser? 1986. Sí. En primavera. No verano. Primavera. No, no verano. No verano. No verano. Mm. No. No, a ver, vamos a poner esto. Pues que Volver al Futuro. Chinga, güey. ¿Estás viendo qué? Pero fue en el 86. Sí, se estrenó. Ay, güey, te la bañaste con la de. No, güey. Sí, es esa, es parte, sí, del soundtrack, güey, pero. ¿Pero cómo? Bueno, voy a poner. Es Hugh Lewis and the News. Sí. Pero. Ah, güey. Jackson Corporation invita a que escuche Chicharrón con Pelos, Jack Seal y Tao. Líderes en la industria del aluminio, trae para ti el tema más del Verdolaga. Ahí va. Dale. Ahí no, va. Esos no los patrocino. Mejor chingue. Con el conocidísimo actor Michael J. Fox. Foxes. Esos son los hijos. Christopher Lloyd y también Lea Thompson. Ok. Muy buena esta. Power Love. Aquí porque it's dice que es thing. Robert Zemeckis. Es el director. Es el director. Que la camioneta Toyota que sale ahí. Buenísimo. Robert Zemeckis, él es director, fue director de toda la saga de Volver al Futuro. Uh-huh. Pero además, su obra, yo creo su película que más le dio premios fue la de Forrest Gump. Ah, qué buena esa de Forrest Gump también. Él hizo la de Forrest Gump. Sí, casi no está aburrida, pero sí. Es muy lenta, es muy lenta. Es lenta, es lentita. Pero tiene lenta, unos aspectos. Lenta de madre, güey. Lentísima, güey. Pero fíjate, Robert Zemeckis tiene muchas películas, güey. Muchas películas así de. Campanita. Mira, te voy a decir, Robert Zemeckis. Es con Z, como. Y no puede ser con S. No, güey. Mira, Robert Zemeckis fue de Volver al Futuro, El Expreso Polar, vete, la película, sí, esta de Navidad. Muy buena esa, me gusta, me gusta. También esta última película de El Vuelo con Denzel Washington, el avión que se voltea. Que se voltea, me gusta, me gusta. Gigantes de Acero. Me gusta, me gusta. También la de Monster House. Los 13 fantasmas. Ah, la de Náufrago. Con este Tom Hanks. Me gusta. Y me la gusta. De los 13 fantasmas también estaba buena. 13 fantasmas estaba buena. ¿Qué otra más? Los cuentos de la cripta, el productor. ¿Te acuerdas de aquella serie de cuentos así de misterio? De MTV, ¿no? ¿De dónde salía? No sé de dónde salía, pero estaba muy bueno. Ah, no, en HBO. En HBO salía. Y muchos más. La muerte le sienta bien. ¿Se acuerdan de esa película? La muerte le sienta bien. Sale Bruce Willis, sale Meryl Streep, donde ellas se toman una pócima para vivir para siempre, pero luego se mueren y ahí andan deambulando. ¿No? ¿No la vieron? No. Sí, ya me acordé más 1992. O menos. 1992. Bueno, muchas más. ¿Qué onda? Ok, y en el número uno. El número uno de las películas de 1980. De los ochentas, más bien. Y ahí les va. Es que me iba a adelantar en el comentario. De 1982. Con el actor Harrison Ford, Rutger Hauer y Sean Young. Blade Runner. Chingada madre, wey, otra vez. ¿Cómo es posible? ¿Ahí viene la nueva? Ahí viene la nueva. Ahí viene. ¿Y sale otra vez Harrison Ford? Sale la. ¿Tú viste la de los 80s, esta película? Sí. Hace mucho ya. No, yo no la vi. Nunca la volví a ver. Pero no, ya no la volvieron a pasar en XHGC. No, ya no. Por eso yo no la vi. Pero esta nueva parece que va a estar buena, ¿eh? La Blade Runner. Vamos a ver qué tal está. Y aquí el soundtrack fue hecho por Vangelis, la agrupación Vangelis. Ah, sí. Música electrónica, ¿no? Sí. Sí, cómo no, muy futurista. Oye, Robert Zemeckis también. ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Está muy buena. Que eran humanos con caricaturas. Sí. Y el director de esta fue Ridley Scott. Y también dirige, creo que la nueva. Ah, mira. Ridley Scott. Ridley Scott es otro director muy, muy bueno, muy exitoso. A ver, échanos ahí algunas. Ridley Scott ha dirigido Misión Rescate con este actor que dicen que me parezco, según esto. Ah, sí, sí, cómo no. Con este. El que hizo la saga de. Barney. Matt Damon. Barney. qué gacho. Ridley Scott hizo la de Alien, el octavo pasajero, Blade Runner, Misión Rescate. Le gustan así, ¿no? Es su género. Es como del espacio. También ha hecho. Muchas más. Y muchas más. ¿Cuál? Uh-huh. Sí, hombre, muchas. El abogado del crimen. ¿Esa la vieron? ¿No la vieron? Estuvo buena. ¿Sí? Yo no. Yo tampoco. Y varios más. El abogado del diablo. La. Yo vi el abogado. ¿Salía una chiquita de mano? Sí. Sí. Creo que era Porky. Robin Hood. ¿Robin Hood? ¿Con cuál? Productor y también productor ejecutivo de Kevin Costner. Brigada de los Magníficos. Ah, Los Magníficos es muy buena también. Sí. Pero ese era el productor, Ridley Scott. Gánster Americano, como productor también, muy buena. Yo no la vi. ¿No la viste? No. Yo tampoco. Aníbal. Ah, sí, cómo no. Gladiador, era el productor ejecutivo de Gladiador. ¿Qué quiere decir productor ejecutivo? ¿Que aviente billetes? El productor es el que pone billetes. El uh-huh. productor ejecutivo es el que consigue el material para. ¿Ya para dónde vas, hombre? ¿El que consigue qué, güey? El que consigue. El que consigue todo. El productor ejecutivo es el que dice, no, ¿sabes qué? Hay que conseguir una locación en tal parte, ¿no? O el que hay que conseguir un vestuario, hay que conseguir lana también para. Entonces se dedica. Es el Hugo Sánchez. Es el Hugo Sánchez. Ay, triste. Ah, Gerardo Rodríguez nos manda aquí un mensaje en Mixler. Dice, triste porque mis Chivas se quedaron sin liguilla, pero contento porque las Águilas no le pudieron ganar a los Cuervos. Los Cuervos, güey, está buenísimo esa parte. Sale Emilio Escárraga, güey, en la serie, güey. Ah, sí, sale mi compita Emilio. Sí, hablé con él, güey. Le dije, ¿qué andas haciendo ahí, güey? No, ahí toma, estoy, wey, ahí estoy. Sale, güey, en la serie, güey. Entonces. Y los Cuervos le ganan a las Águilas, güey. No es cierto, güey. Sí, muy bueno, güey, muy bueno. A los Cuervos Negros Salvajes de Nuevo Toledo, así sí, ahora esos, los nuevos Cuervos Salvajes. Que antes eran los puros Cuervos, ¿verdad? De Nuevo Toledo. Ah, es que yo no veo la serie. ¿Sí está buena? Fíjate, a mí lo que me gusta, güey, cuando la empecé a ver, me llamó mucho la atención porque suscita en lo que es una empresa familiar, ¿no, güey? Y es típico, güey, todos esos pedos en las empresas mexicanas, güey. Entonces yo me fui por ese lado y me ganché. Y que dices, oye, no, sí, es que así pasa, güey. Llega el Junior o llega esto y... Y se, güey, empiezan ahí, sí, las broncas, sí, de que quién quiere manejar qué, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Ah, entonces por eso me agrado. ¿Te sientes ahí medio identificado? Más o menos. Oh, man. Alfredo Reyes dice, también le ganan a los Tigres, ¿sí cierto? Uh-huh. Juega contra los Tigres. Juega contra los Tigres y le gana a los Tigres. Válgame, no, pues los Cuervos han de ser buenos. Si le ganaron a las Águilas y a los Tigres. Es más, se quedan que van en la semifinal, cabrón. Ah, ¿sí? Ahí se acaba la serie. ¿Te lamentaste todas las? Todo el fin de semana, güey. Oiga, por cierto, ya ves que tú estás jugando la de ¿qué? El Clash and Crown. El Clash of Clans, el Clash Royale. El Clash Royale. El Boom Beach. Y yo estoy jugando el Castle Crush. Y en el Castle Crush ya creé un... ¿Cómo le llaman? Clan. Como un clan, uh-huh. Ajá. Que se llama HC Podcast. Por si lo quieren, si se quieren unir. Yo ahorita lo bajo, ahorita me dices cuál. Órale. Es el, el Castle Crush, ahí ya estoy bien picado en ese videojuego. Pero ese, ¿cuál es? Es uno lineal, ¿no? Sí, lineal. Ese no está bueno, güey. ¿No te gusta? No, sí lo bajé, fíjate. Estoy bien lo picado, güey. Estoy bien picado con ese. Porque también juegas contra otros jugadores, güey. Sí, en línea. Uh-huh. Estás jugando en línea y contra todo el mundo, ¿no? Pero puedes formar tu clan y puedes hacer jugar entre el clan también. Está bueno. Se llama, si juegan ustedes el Castle Crush, búsquense el clan Chese Podcast y ahí se pueden unir. Y sumamos puntos. No se necesita nada, menos más ahí se meten. No cobramos. No cobramos ni nada. Aquí está el chef, está en el chat de Mixler. Pues tú, si ya estás aquí en Monterrey, ves, venido. ¿Qué te hubiera costado, güey? Alfredo Rey, yo la terminé hoy a las 2 de la mañana con mi chiquita mamá. Así estuve yo, la serie de los cuervos. Así estaba yo, compita. Hoy está así como para... Y es que... Ese fuchibol, güey, no, se me hace raro que no la estés viendo. Es que, fíjate, la empecé a ver, vi el primer capítulo. No, no me enganché, güey. No, no sé, este chavo, ¿cómo se llama el actor? Sí, que... Por cierto, es regio, ¿no? No. Bueno, tiene amigos de Monterrey. Pero... No, pero estuvo aquí estudiando, creo. Sí, fue... es... Bueno. Que ese personaje, pues, lo saca de nosotros los nobles, va. Sí, ese es... tipo de personaje. Ya se le quedó, güey, porque ya no le queda otro, güey. Está bien encasillado. Sí, güey. Él creo que... No estoy seguro, pero creo que estuvo estudiando aquí o algo tuvo que ver aquí en Monterrey. Porque era amigo de unos amigos de aquí de Monterrey. Es que no me gusta quemar raza, ¿verdad? Pero dicen que quién? Es... ¿De quién? No son... Pues es que dicen que es... Ah, de Pedro. Ah, no. Luis Gerardo Méndez. Sí, saben que es Sí. ¿A poco sí? ¿Salió del closet? ¿Sí? ¿Ya salió del closet? Sí. Ah, ¿entonces ya lo puedo decir? Sí. Ah, güey. No, no estás diciendo ningún secreto. Es putis. Nah, no. No, no es eso. ¿Besa bien? Pues dicen que es que anduvo con un chavo aquí en Monterrey. A ver, cuenta. ¿Qué sabes? ¿Qué sabes, güey? Fuertes declaraciones. No, ¿qué sabes? No lo conocen. Que no se haya publicado en TV Notas. Que anduvo con uno. Con varios. No, uno. Uno. Que le decían el Oscar Mayer. Que se hizo la garacha. Habla de lo que pasa en el fútbol. Un tipo dictadura perfecta, pero sobre fútbol. Uh-huh. ¿Sí, más o menos? Sí. ¿Ya hablan también mafia, de las trampas? O sí, hablan de las chapuzas y todo, sí, güey. No, ya, bueno. Ya no creo en el fútbol ni en el box. Por eso sale Escárraga, güey. Perdón, bandita, pero estamos comiendo chicharrón sin pelos. Lando dice: me despido, amigos, sigan transmitiendo y dándonos ánimos con todo el cotorreo que hacen. Y mándame saludos, güey. Me despido, cuídense, vatos, claro. Saludos, Lando. Lando, vámonos. El hidrocálido. Ah, es hidrocálido. ¿Es hidrocálido? ¿Qué? Sí. No. ¿A poco? Lando. No. Muy bien, vámonos con un tema más. Ok, en 1987. Estamos en el episodio 187 en Billboard. En 1987, en septiembre, esta era la rolita que sonaba y muy famosa. ¿Pero de qué mes? De septiembre. Estamos en octubre, güey, ya las gasté. Es que traigo tres rolitas. Y Corporation te invita. Que no se vea que sacamos de YouTube todas las canciones. Come chicharrón. Ahí va. Ya. ¿Qué película es? Ah, La Bamba. La Bamba. Esta canción en septiembre de 1987. Sonaba y sonaba fuerte. Que en el 87, ¿sí? Un huracán de México. ¿Qué es la película? Es el sí, es el video. Para bailar la bamba. Que luego México se sintió ofendido, que porque los americanos con esta película dijeron: ah, es una canción de nosotros. Y no. Pues en la película sale bien que el güey viene y la copia en este lado, en México. En la película se supone que viaja a Tijuana. Sí. Y en un bar de Tijuana escucha esa canción. Y, bueno. duraba 4 minutos. Se le acabó el boletito, güey. Síganle tocando, güey. Le seguían tocando la bamba al vato. Le estaban tocando la bamba al vato, güey. El último chicharro todo bien duro. Aguas con las postizas. Entonces, en un bar de Tijuana escucha una la canción de La Bamba, pero la veracruzana, la original, y empieza así como que a imitar el requintito ese. Aprendérselo. Se lo lleva a Estados Unidos, a California, donde vivía. ¿Dónde vivía? ¿En San Diego? San Diego. Pues que era cerca de Tijuana. Esa región, sí, pues algún pueblito de por ahí. Y le dice a los de... Todo esto lo saqué de la película, ¿verdad? ¿No? Le dice a los de la disquera, le dice, oye, quiero tocar esta canción. La de La Bamba y todos. No, hombre, pues es en español, güey. Porque el vato era gringo. O sea, Richie Valens, era de padres mexicanos, pero él nació en Estados Unidos. Y su Spanglish, su español no era muy bueno. Se llamaba... le decían Richie, pero era Ricardo. Y no era Valens. Era Valenzuela. Era Ricardo Valenzuela. No era beisbolista, ¿verdad? Entonces era Richie Valens, Ricardo Valenzuela. Entonces le dijeron, ¿Valenzuela? No, Valens. Se lo cortaron ahí. Todo abrevian. Sí. Todo quien más cortito. Bueno, y Billboard en octubre de 1987, esta era la rolita que estuvo en primer lugar. Y le sube el HD porque es uno de sus cantantes preferidos. Michael J. Fox. Ah, no, Michael Jackson. ¡Es Michael Jackson! Ahora estoy comiendo cacahuatito. ¿Tú te... en aquel entonces sí te aventabas el moonwalk? Sí, podías hacerlo, ¿verdad? No, sí. No, y ahora ya no. No, ya no. Yo me decía como Michael Jackson, güey. Ah, sí. De niño, sí. Con los pantalones rabones, los mocasines y calcetines blancos. Pero era porque realmente no me compraban. Yo también, pero era porque a mí no me compraban. Realmente era muy, muy fan de Michael Jackson en mi niñez. O sea, a mí me tocó todo lo del disco de Thriller y después el disco de Bad, que fueron los dos más exitosos, güey. Y realmente sí me gustaba. Yo veía los especiales en XHGC, ¿verdad? Sí. Los especiales de Michael Jackson. Y en octubre, precisamente por estas épocas, comúnmente lo pasaban. Porque me acuerdo que ya era así, medio fresco, así, medio... aquí no en Monterrey, porque aquí parece que no ha llegado octubre. Pero ya era así medio fresco y aprovechaban que era la temporada así de como de Halloween. Y ponían la versión completa del video de Thriller. Ah, sí, güey. Que dura 14.6 segundos. 14.6 minutos. Minutos. La versión completa es muy buena, güey. Muy buena. Por lo de Halloween, ¿verdad? ¿Y por qué le hace siempre? ¿O le hacía? Porque es su estilo. Ah. Y además le excitaba. O traía perro y... Ahora falto yo. ¿Dónde vas, hombre? Pero aviéntate un... Vean. Uno de los artistas más completos de la historia. Sí. Cantaba bien, bailaba bien, tenía muy buen espectáculo. Y fíjate, aún de muerto, el espectáculo que está ahorita en Las Vegas, de Michael Jackson, a los que vayan, los que tengan planeado ir para allá, vale mucho la pena ese show de Michael Jackson. A lo mejor va a estar difícil llegar ahorita a Las Vegas, porque todo la bronca que hay, pero sí, pero está muy, muy bueno. Está espectacular, del Cirque du Soleil. Sí. Es el espectáculo se llama One. Está muy bueno. Sí. Hasta la piel chinita se me puso cuando lo vi. Ah, cuando sale en holograma. Sí. Bueno, no. Ya con las rolitas y... Hijo, es que... Te prende, sí. Y todo el espectáculo está impresionante. Todas las acrobacias que hacen todos los bailarines. Pero luego lo ves que sale a bailar. No, hombre. Que es como si lo vieras en persona. Se te frunce. Es que Chihuahua no se me hizo... Es uno de los artistas que no... Me arrepiento mucho no haberlo visto en vivo. Y es que iba a haber un concierto aquí en Monterrey, se canceló, ¿te acuerdas? Sí. En el estadio de béisbol, Monterrey. Sí, guau. Pero bueno, y ya por último, de Billboard, de 1987, en el mes de noviembre, este fue el éxito que sonaba. De Billy Idol. Money. Hey, motherfucker. Ese en los antros gringos era un agasajo. Bueno, también en... Aquí también. También en los antros de Cancún, ¿te acuerdas? Oh. En el señor Frost. Hey, motherfucker. está muy bueno. Motherfucker. Sí, lo podemos decir, ¿verdad? Pues es podcast. No, no hay censura. No. Y además no sé qué significa. No. Yeah. Oye, los que andan aquí son los de YouTube. Bueno, no aquí, en México. En México, ¿verdad? El mañana es el concierto de dos fechas, el 3 y el 4. Se fue al Museo Soumaya, este Bono. A mí no me gusta YouTube. Ni una. No, nada. Tiene unas muy buenas, güey. Sí. La de The Sweetest Thing me gusta nada más. Y me gusta más o menos. Mira, pon la de The Sweetest Thing de YouTube. Es la única que me gusta, mira. Ahí va. Motherfucker. Llegan los a la televisión los mutantes. Ay. Muchos. ¿Ya lo tienes? Ya, ahí va. Ah, ¿sule? Pues ahí está. ¿No se oye? Ahí va, le está poniendo play. Café Tacuba canceló su participación en el Zócalo. Fíjate que está medio. Y Café Tacuba, el vocalista, con esos chonguitos cuernos que trae ahora, de veras que. Siempre los ha traído, ¿no? Pues ya tiene mucho. Ya tiene rato. Dice el chef aquí en el chat, dice Verdolaga iba al City Limits. Al City Limits, me suena. Ah, sí, no. Pero no iba ahí, iba al Giza. Y luego al Caos. No, y el Caos. No, bueno, se convirtió en otra cosa, pero el otro que estaba acá era el Baccarat. No, no me acuerdo. El SS. El Sargento Pistachos. El Sargento Pimienta. El Sargent Pepper. Muy bien. A la amnesia. Ay, cabrón, ese no. Ese es actual. Ah, se acabó de ir ayer. Ah, no, los domingos cierra. Ah, no cierra. No cierran los domingos. Cierran temprano, pero. Ah. Pues, por el bufete está bueno la comida. Alajá. Ajá. Ajá, sí, iba. Muy bien, sí, chef. Que está Mr. Moss en la hub, sí. Ahora es un casino, por cierto. Bueno, ¿algún tema más? No, ya. Vamos a quitar esa monserga. Yo no te gusta. Yo no traje tema. Gerardo Rodríguez. Hablaste de los cuervos. Ajá, de nuevo Toledo. Oye, perdió Dallas, hombre, chihuahua. Los dejé de ver, iban ganando. No, perdió contra los cargadores. Digo, los cargadores. ¿Qué traigo, güey? Contra los Rams. Los Rams. Oye, estuvieron buenos los juegos. Muchos empates y iban en este fin de semana. Este domingo que viene, Dallas contra los empacadores. A las 3:30 de la tarde. Este domingo que viene. Va a estar muy bueno. El Sunday Night Football. Viene también. Perdió los Colts, ¿verdad? Ganó Seattle. Sí, ganó Seattle. Buen partido también. Ese sí me lo aventé. Déjame buscar una canción. Y no se pierdan el de la temporada 11. El de Chicago Lions. Lions de Detroit. Se le van a poner una pinche vergüenza a los Lions. Y chéquense las gradas. Van a tener una sorpresa. Sí, güey. Vean ese partido. Vamos a salir. Oye, llévense unas máscaras o algo, una bandera negra. Ya nos agüitaste. No te adelantes, güey. Vamos a tener que encuerarnos. ¿Por qué? Pues ya dijiste que unas máscaras. Sí, porque Chacha, güey, el luchador en el que va a ir no lleva máscara. No lleva. Es el brazo de plata. Ni playera. Super Porky. Ni playera. No, le conseguí unas mallas. No, vamos a ver quién es. Un saludo para el Chacha también. Muy bien. Saludos a Chacha. Nos despedimos con esta rolita que suena por todos lados, está bien. No es nueva ni nada, pero esta es la de mi gente, pero esta es la nueva versión con Beyoncé. ¿A poco? Mira. Sí. Este es Beyoncé cantando en español. La Bayanéis. Oye, ¿y el video? A ver. No está bueno. Esta canción la sacaron precisamente para recabar fondos para todos los damnificados, tanto en Puerto Rico, que se lo están viendo muy negro también, destrozó el último huracán, wey. Se llevó sin toda la sin comunicación y sin nada, aquellos cabrones, está pesado. Está muy grueso, también por el sismo de aquí de todo el país, que sacudió a Oaxaca, Chiapas, México, Morelos, todo. Sí. Entonces esta canción, dice Beyoncé, bueno, pues ahora vamos a una rolita, la que se recaude, pues que sea para... para la víctima. Qué buena onda, güey. Entonces vamos a despedirnos con esa canción, mi querido Lemanuel. Gracias por otro episodio. Que agradeces, Cupita. Un gusto saludarlos, estar con ustedes este lunes y esperemos que la próxima semana se den las condiciones atmosféricas. Exactamente, güey. Para poder grabar, güey. Porque sí estuvo muy apresurado. Sí. Y no estuvo el Pita para contarnos el tiempo. Exactamente, güey, ¿no? Y aún así terminamos temprano. Sí. Por eso decimos, ¿y dónde está mi gente? ¿En dónde está el Pietro? Mi querido Bertiligui. Banda, me despido como siempre con un pensamiento muy profundo. Quisiera ser el agua de tu inodoro, porque refleja a lo que más añoro. ¡Take care, banda! Bueno, este fue el episodio 187 del podcast de Charrón con Pedro, grabado el día de hoy, 2 de octubre, lunes. Gracias a todos los que nos descargan. Síganos en las redes sociales, ya lo saben, en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, el canal también, HC Podcast, el Twitter de Emanuel. Manuel Salazar G. Verolaga Off. Y Fer HD HCP, creo. Saludos, sí. Arnaldo. Hernando. A Federico. Gracias, bandita, a los que estuvieron en el chat de Mixer, los que nos descargan también a través de iTunes y todas las plataformas. Saludos a todos, saludos a todo México. Y fuerza Las Vegas, fuerza México, fuerza Puerto Rico, fuerza todo mundo. Ánimo que vamos a salir adelante. Vamos a salir de esta. Así es. Saludos, banda. ¿Y dónde está mi gente? ¿En dónde está el chef? ¿Dónde está el Pita? ¿Dónde está el amigo pro? ¿Y dónde está el chacha? Está luchando. Estoy muy duro, sí. Ok, ahí vamos. Y con el tiempo nos seguimos elevando. Y seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. No se detiene.